Capítulo número 26 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Gladys Mata. Memorias de un vagón de ferrocarril de Eduardo Zamacois. Otros 3 años de mi vida monótona pasaron sobre mí. Y ellos quisieron que, definitivamente, en el reloj de mi modesto destino sonase la hora otoñal. No me sorprendió. Desde la catástrofe de Toral de los Vados, yo, aunque reparado escrupulosamente, no volví a sentir aquel extraordinario bienestar, salud de atleta, de mis tiempos prístinos. Mi pendencia con el majo también me dañó. Y de las heridas que los apaches franceses me infirieron, me resentía de cuando en cuando. Las nieblas vascas, las húmedas gallegas, los calores y sequías de Castilla, los esfuerzos que los caminos en cuesta, sea ascendente o descendente, exige de nuestra armazón, el recio vibrar de las marchas aceleradas, el tráfago de pasajeros, la fatiga de nuestros tabiques sobrecargados de equipajes y el mismo cansancio que llevan consigo las emociones, lentamente habían desconcertado mis órganos capitales. La elasticidad de mis rodajes, la actividad de mis tubos de calefacción, la alegría de mis lámparas. ¿A qué negarlo? No eran las mismas. Las puertas de mis compartimientos no se ceñían como antes a sus marcos. Los cristales de mis ventanillas no ajustaban. Mis asientos eran menos blandos. La palangana y el espejo de mi water closet estaban rotos y usados y manchados deplorablemente el linoleum de mi tránsito. En las fotografías policromas del corredor, en la oscura patina de mi techedumbre ahumada, en la melancolía de las cortinillas, en no sé qué, de viejo, de desengañado, de triste, que había en todo mi cuerpo, yo comprendía que mi biografía iba acabándose. El arreglo que me hicieron en los talleres de Valladolid apaciguó mi mal sin extirparlo, pues para las injurias del tiempo no se inventó remedio. Yo, cuando mis curanderos me devolvieron a la vida rodante, parecía un veterano de los campos de batalla, cubiertos de cicatrices, o un viejo verde, bismado, recompuesto, que llevase los cabellos pintados y postiza la dentadura. Y era natural de consiguiente que mi contrahecha y fingida mocedad durase poco. Acabaron con ella el sol, la lluvia, la escarcha, el relente. Agregase a esto el archivo de recuerdos, y quien dijo recuerdos dijo melancolías, que ambulaban conmigo. Los polos del alma son la imaginación y la memoria. La imaginación es la facultad callejera, que busca, que sueña, que descubre o inventa caminos. Y la memoria, la dueña de la casa, que escrupulosamente anota y clasifica lo sucedido. La primera es artista y mudable, la segunda burguesa y quietista. Y mientras aquella derrocha y se disipa y se adorna de cascabeles, su hermana va cargada de llaves y hace números. En mí, acaso precisamente porque anduve mucho, mi fantasía peregrinó poco y mi memoria adquirió preponderancia excepcional. Mi retentiva es formidable, y dentro de mí los recuerdos manténense limpios, precisos, con sus mismos colores y detalles. Nada he olvidado. En los cristales de mi memoria las añejas imágenes reaparecen nítidas, vivaces, rotundas. Recordar equivale para mí a hojear un álbum de postales iluminadas. Esa rara capacidad que en todo momento me sitúa frente por frente de mi propia vida me hace sufrir mucho. Pienso a cada rato, yo he rodado sobre el cuerpo de un hombre. Yo, aunque sin voluntad, maté a don Rodrigo. Yo sentí cómo el bandido Cardini pisaba sobre los cabellos de una mujer desvanecida en el suelo de mi corredor. Y vi tirar a un cadáver a la vía, y degollar a Antonio del Rey, y presencié el salto mortal de Emma Sansori. Y considerando que conmigo ambularon en distintas épocas Méndez Castillo, Conchita la Bruja, aquella Carmen de la falda azul y de la blusa blanca, Raquel, los recién casados de La Coruña, los amantes sin nombres, de Valdepeña y otras muchas personas, me digo, yo que tanto viajo, soy a mi vez como un camino. Todo el mundo es un camino, pues todo sirve para que todo se vaya. Con esa aterradora lentitud con que opera lo inevitable, el fracaso ha penetrado en mí. Día tras día, mis largueros de encina y caoba se pandean, y el revestimiento de ti que me sirvió hasta aquí de broquel se agrieta. Mis movimientos son ruidosos, ingratos y a intervalos. En los ángulos de mis maderas crujen cuales viejos huesos faltos de sinovia, o chirrían con algarabías ornitológicas. Hay en mí como un ruido de muletas. De nada de esto hablé con mis colegas a pesar de hallarles tan malparados como yo. Ya en diversas ocasiones oímos rezongar a los empleados que nos limpian. Este material está inservible, pero como la compañía solo piensa en ganar dinero, no lo remuda. El público, que antes me prefería entre todos los vagones de mi convoy, también empieza a murmurar. Muchas veces, por ejemplo, un matrimonio ha subido a mí y después de examinar mis departamentos, el marido ha dicho: «Este coche es demasiado viejo, vámonos al otro». Razón tienen para arrumbarme. Últimamente agrietóse mi techedumbre en la parte correspondiente al cuarto cama y se formó una gotera que, afortunadamente para el viajero, no caía a plomo, sino que resbalaba por un tabique, sobre el que dejó una huella bochornosa, una mancha cuyos contornos amarillentos recordaban la de los continentes en las cartas geográficas. La mayoría de mis inquilinos refunfuñaba: «¡Qué vergüenza! Este coche está inhabitable». Algunos llamaban al vigilante de ruta para demostrarle mi lacería. Yo pensaba aterrado: «Cuando me declaren definitivamente inservible, ¿qué será de mí? ¿Me destinarán a ser quemado?». Pronto supe a qué atenerme. El viejo, el pez y yo, que ofrecíamos aproximadamente los mismos síntomas de ancianidad y derrota, fuimos desenganchados en Barcelona de nuestro expreso y trasladados a Zaragoza, desde cuya estación de Madrid, llamada también el sepulcro por su proximidad al campo de este nombre, nos llevaron a unos vastísimos talleres de reparaciones que yo desconocía. Varios días quedamos unidos y ociosos, hasta que un lunes, muy de mañana, nos separaron y yo fui rodado hasta una especie de cocherón que la actividad de innumerables martillos llenaba de estrépito. «Este es nuestro espolarium», me dije. «Mi historia de gladiador de los caminos aquí acaba». Pero no era destrozarme, sino infiltrarme una segunda juventud, lo que las manos diestras y buenas, o más que buenas, codiciosas de arrancarle a cada coche inválido su máximo de producción, pretendían hacer conmigo. A la vez, una docena de obreros, estos tapiceros y otros ebanistas, me atacaron. Y las sierras, los taladros, las escofinas, las carlopas, los formones, las barrenas, las repasaderas, todos aquellos instrumentos suplicadores que conocí en mi infancia y cuyos terribles dientes de acero no había olvidado, tornaron a morderme. Según la fiebre que ponían en su labor, aquellos hombres parecían trabajar a destajo. Y hubiese creído que solo anhelaban destruirme a no haberles oído decir: «Este coche todavía está bueno, quedará como nuevo». Consolado y fortificado por estas palabras, me resigné a sufrir. «No son mis asesinos», pensé, «sino mis cirujanos. Sus golpes no me matan, me curan. Lo que ellos supriman de mi cuerpo será lo inútil, lo podrido, lo irreparable, lo que absolutamente debe irse». Y con esta convicción me entregué a la alegría de volver a vivir y di por alegres cuantos dolores me amenazaban. Mis curanderos arrancaron todo mi linóleum, bajo el cual aparecieron algunos trozos usadísimos de alfombra. Asimismo se llevaron mis colchonetas, mis respaldos y mis redecillas para equipaje, y desarmaron mis asientos, las cortinillas, las abrazaderas, los espejos, los anuncios, las mesitas de las entreventanas, los ceniceros. Todo desapareció. Del compartimiento dormitorio no quedó nada. Rápidamente iban dejándome hueco, mondo, y mi armazón enjunta adquiría aspecto de esqueleto. Ahora, sobre este vacío, mi imperial parecía más alta. La luz que llenaba mis ventanillas era cruda, desapacible, y advertí que, como en las casas desalquiladas, dentro de mí el menor ruido era campanudo y resonante. Procedieron después mis operadores a reforzar los 8 ángulos máximos de mi cuerpo. Cambiaron clavos, reafirmaron los tornillos, sustituyeron las maderas que por su desgaste excesivo ya no ajustaban bien. Enderezaron a martillo y a fuego las piezas que pandearon la humedad o el continuado esfuerzo. Suprimieron todas las hendiduras de mis costados. Taparon todas las quiebras o rajas de mi techedumbre. A lo único que no tocaron fue a la tubería de la calefacción ni a los hilos de la luz. Otro día me despuntaron, instaláronme sobre tres caballetes y se llevaron mis rodajes, lo que celebré, porque estaban desnivelados y sus muelles necesitadísimos de reparación. Yo sentía ganas de cantar, ganas de reír. Yo era feliz como el muchacho a quien han prometido un traje y unos zapatos nuevos. Esta inmensa alegría, júbilo de resurrección, ufanía de renacimiento, da la medida fiel del tremendo dolor, hecho de humillación, de vergüenza y de rabia, que experimenté al cerciorarme de que la compañía me reformaba no con el propósito elegante de mantenerme en mi categoría de vagón de primera clase, sino para convertirme en humilde tercera. Sin respeto a mi historia, querían degradarme, confundirme con el vulgacho, imponerme el desairado papel del noble venido a menos. De despecho y de cólera rompí a llorar, y transido de tristeza pasé la noche, hasta que las hadas misericordiosas de la reflexión y de la esperanza vinieron a consolarme. «¿A qué te preocupas de tus pergaminos?», decía aquella. «Lo importante es vivir, ser jocundo, ser sano». Y la segunda, «¿qué sabes tú de los buenos ratos que te esperan aún?». Terminada su obra de demolición, mis operarios comenzaron a restaurarme. Para facilitar la circulación del aire, la parte superior de los lienzos que antes aislaban mis departamentos quedó suprimida. En lugar de mis antiguas redecillas, con sus barras de aceros tan firmes y tan sutiles a la vez, lo ocuparon sólidos entrepaños de madera. Y mis divanes grises, aquellas cuya blancura conoció la hermosura y recogió el calor de tantas mujeres elegantes, fueron reemplazados por sólidos bancos. Todo cuanto en la época feliz de mi nacimiento hube de mollar, de voluptuoso, de femenino, iba ahora a tenerlo de varonil e inhospitalario. No cambió la disposición o fundamental arquitectura de mis departamentos, pero sí su apariencia. Sobre mis ventanillas, en vez de cortinas, hubo persianas. A mis cabeceras, antes tan blandas, sucedieron otras de madera. Mis abrazaderas, mis mesitas y mis ceniceros desaparecieron. Y en el rectángulo que antaño ocuparon mis espejos colocaron un reglamento de los ferrocarriles de España, impreso en caracteres minúsculos y harto prolijo y difuso para un país donde el 80% de sus habitantes no sabe leer. Esto, desde luego, me pareció muy gracioso y, por lo inoportuno, muy español. Mis paredes quedaron revestidas por un tablazón vertical muy fuerte, de pino, mis suelos entarimados y todo, solado, techo, tabiques, asientos, pintado de un color amarillo oscuro que, luego de bien barnizado, adquirió notable prestigio. Lucía bien, mostraba una sencillez plebeya, sana y chillona. Luego revocaron de verde todo mi exterior, borraron aquellas que durante más de 34 años proclamaron mi aristocracia, y por dos veces escribieron sobre mis flancos un igualitario y muy cristiano en número 3. ¿Cómo ha de hacer? Meditaba yo. Paciencia, están vistiéndome de blusa. Otro día me trajeron unos rodajes flamantes, que me parecieron excelentísimos. Y no bien me instalaron sobre ellos cuando experimenté el bienestar resultado de la simplicidad y del vigor de mi nueva categoría social. Yo era como un prócer arruinado, como un gran señor que, ganado por el ambiente democrático de su época y para seguir viviendo, hubiese aceptado un empleo. De los talleres de Zaragoza, donde permanecí 6 meses, salí sin que ni el pez ni el viejo me viesen, de lo que me congratulé. Y cuando fui enganchado al rápido que lleva primeras y terceras, y salí de Madrid para Barcelona los martes, jueves y sábados, a las 9:20 de la mañana, todos los vagones me miraban, y su modo de observarme me descubría una estimación unánime. Las primeras pensaban, qué distinguido es. Y los terceras, no parece de los nuestros. Seguro de la nobleza de mi origen, entre los unos y los otros yo pasaba ufano. Ahora, como antes, yo era el cabal. Después de medio año de reposo y de encierro, aquel primer viaje me causó extraordinaria alegría. Como antaño, de mozo, fue el paisaje lo que antes me cautivó. Por la mañana no me cansé de mirar los árboles, las casas, los repechos áridos sobre los cuales el sol proyectaba la sombra de los coches y de la máquina, con su largo penacho de humo. Toda la tarde corrimos por la llanura, siempre igual paisaje mezquino, las mismas adehuelas de color arcilloso, las mismas carreteras polvorientas y, como horizonte, una línea de montes fragosos. Mientras nosotros, los esclavos de la vía férrea, adelantábamos por el mismo camino recto, recto, inexorable como una orden. Las viejas impresiones, tan amadas, se repetían exactas. Anochecido llegamos a una pequeña estación, ¿qué importa el nombre?, donde permanecimos un minuto. La gente nos mira, nos envidia porque nos vamos. Y, como en todas partes, un grupo de muchachas endomingadas sonríe a los viajeros. Suenan una campanada y un silbido. Partimos. Ahora el campo se ha cubierto de sombras. Nada se ve. Pero el estrépito de nuestra carrera, los ecos que responden a los alertas de la locomotora, dicen que el panorama ha cambiado y que rodamos entre montañas. A intervalos, cuando el fogonero abre el horno para echar carbón en él, la entraña ardiente de la máquina arroja, a derecha e izquierda de la vía, un lampo rojizo que parece un presagio. La dirección del viento ha cambiado. Hace frío. Luego empieza a llover. Y el agua y el carbón mezclados nos ensucian deplorablemente. Todo es húmedo. Todo es negro. De pronto, la emoción calofriante de un puente tendido sobre un tajo cuyo fondo no se ve. Después, la tiniebla de un túnel. Grita el vapor. Vamos cuesta abajo y los frenos arrancan a nuestras ruedas alaridos horrorosos. Asordece el fragor con que nuestros topes se golpean. Y la montaña granítica tiembla y parece abrirse. Al fin salimos de su entraña. Y bajo la lluvia, la huida delirante continúa a través de otros montes y sobre otros puentes. Hasta que, al día siguiente, recogidos ya en reposo de la estación terminal, el sol, con su calor, nos enjuga y nos limpia. Fin del capítulo número 26.